Domingo 25 de junio. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10, versículo 28. Si desde el presente miramos la pandemia 2020-2021, notaremos que una de las controversias más grandes estaba entre los pro y los antivacunas. Hablando con varios ministros colegas, notamos con sorpresa que en muchas ocasiones, independientemente de qué postura se tome, el formato argumentativo que se utilizaba se asemejaba mucho al formato religioso. Este lenguaje se hacía más y más notorio cuando en una discusión subía más y más el grado de confrontación. En otras palabras, en muchas ocasiones, si bien se buscaba argumentar racionalmente, lo que en realidad afloraba era un alto grado de dogmatismo. Si nos hemos vacunado o no, es una cuestión totalmente personal y no es en absoluto el objeto de esta pequeña reflexión. La cuestión aquí es totalmente otra. La pregunta podría ser: ¿qué nos pasa cuando necesitamos utilizar consciente o inconscientemente el lenguaje religioso para hablar sobre el COVID-19? ¿Por qué la necesidad de ser dogmáticos en un tema que racionalmente pertenece a la medicina? Porque el COVID-19, nos guste o no, nos confrontó con la muerte. Todos sabemos que frente a toda enfermedad, la profilaxis es lo esencial, no el miedo. Entonces me pregunto, ¿por qué hubo tantas personas con un miedo tan irracional? ¿No vivimos constantemente diciendo acaso que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador? ¿En manos de quién nos hemos sentido? En lo personal, durante la pandemia, hoy y siempre, mi vida y mi muerte están en manos de Jesucristo, no en manos de quién, de ningún virus o bacteria. Una reflexión de Sergio Schmidt para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.